Athletic de Madrid el día de ayer domingo, mientras que entre otro de los números importantes tenemos el hashtag Feliz Lunes, el hashtag 4 de diciembre, el hashtag Día del Minero, mientras que entre los números más importantes del día tenemos el hashtag Operación Triunfo 3D, mientras que nombres como el de Simeone y Spilicueta cierran a esta hora las tendencias en las redes sociales. Dice un viejo refrán por allá que la cuña que más aprieta es la del mismo palo, ¿no? Y eso le pasó al Atlético de Madrid ayer. Se deshizo de Joao Félix, lo despreció y lo recicló el Barcelona en la Liga Española. Recordemos que él se fue a la Premier League y lo recicló el Barça. Y miren, ayer le sirvió precisamente para ganarle al Atlético de Madrid por la mínima diferencia. Joao Félix, aquí en España le dicen la ley del ex. Eso fue lo que pasó. Por cierto, el Atlético Paranaense, se despidió de Víctor Roque, que va a llegar al Barcelona el próximo mes de enero. Refuerzo para el Barça de cara al mercado de invierno. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. ¿Ya te enteraste? No, ¿qué? El concurso que está haciendo Horizon Auto para esta Navidad. Vale, cuéntame, ¿de qué va? Solo envía la palabra regalo y tu nombre a este número. Apúntalo bien. 673-06-8028. A ver, Marta Zambrano y la palabra regalo. Espera. ¿Qué regalos son? Muchas sorpresas, pero aquí entre nos, una de ellas, una tele de 65 pulgadas. Envía rápido tu mensaje, no esperes más. Listo, ya está enviado. Ahora solo me queda esperar. Horizon Auto. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. ¿Te gusta el olor que tiene la mañana? ¿Todavía no conoces La Tusa? Ven y disfruta de un lugar único, con la mejor gastronomía, además cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, con una estupenda terraza, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del grupo Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Una mirada a los hechos noticiosos más importantes en materia de inmigración en el arranque de la semana. La Guardia Civil ha detenido a 7 personas en Alicante y Almería y ha desarticulado a una organización criminal formada por ciudadanos argelinos dedicada al tráfico de drogas y a favorecer la inmigración irregular de compatriotas por medio de pateras taxi. Es una noticia que recogen varios medios. Por otra parte, en medio de la crisis de inmigrantes que, sobre todo, ha afectado a Canarias este año, la Guardia Civil ha informado también de la desarticulación de un grupo que favorecía la llegada de inmigrantes a Canarias. Una más en materia de inmigración. 2 medios italianos, Panorama y La Verità, vienen anunciando de que la Conferencia Episcopal Italiana podría haber financiado supuestamente la inmigración ilegal a través de una conocida organización no gubernamental, Mediterránea. Son las noticias que a esta hora destacan en el contexto de la inmigración. El Café Mañanero. Disfrútalo. Una mirada rápidamente también a lo que tiene que ver con la prensa. A ver lo que trae hoy la prensa española. A continuación les compartimos los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca en portada: un 60% de los españoles cree que la amnistía es injusta y un privilegio. Hay más titulares. Los periódicos españoles demandan por competencia desleal a Meta. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Joao Félix da la victoria al Barça ante el Atlético. Israel mantiene la ofensiva sobre Gaza pese a la presión de los Estados Unidos. Por su parte, El Mundo destaca en portada: el PSOE teme que la Unión Europea tumbe la amnistía por el terrorismo. Seguimos repasando la prensa. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Vamos rápidamente entonces con la prensa latinoamericana. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. A días de asumir, el presidente electo Milei aún no cubrió cargos clave para el ajuste. Un intendente de La Pampa y otros dos andinistas desaparecidos en un cerro chileno. Y pasamos precisamente a Chile, donde el diario El Mercurio destaca en portada: gobierno dice que Montes está preocupado por lo que realmente importa y desata críticas en la oposición. Continuamos repasando los titulares de los principales periódicos. Escasez de cupos y deserciones impulsan alza de escolares inscritos para rendir exámenes libres. Dejamos la prensa chilena y nos vamos también hasta la prensa colombiana. El diario El Tiempo, el diario de mayor circulación en Colombia, destaca en su portada: la Justicia Especial para la Paz matricula a Mancuso en el ejército para que entre en jurisdicción, dice Camilo Gómez. Según el ex comisionado de paz, la decisión es un insulto a la justicia ordinaria y al ejército. También trae el diario El Tiempo en portada: Uribe habla tras señalamientos a fiscal que estaría presionado a Expara o presionando a Expara para enlodarlo. Millonarios entregó el torneo. Medellín, primer finalista de la Liga 2023, en su segunda edición. Vamos ahora también con la prensa de Ecuador, lo que trae hoy concretamente. Damos cuenta del diario El Expreso. Se achican cada vez más los espacios seguros en Durán. Ampliamos un poco más la noticia. Familias huyeron de un centro comercial para ponerse a salvo. La población exige respuesta por parte de las autoridades por la toma de lugares. La policía identifica posibles extorsión. Es el tema de la inseguridad que afecta a Ecuador. Pasamos también a la República Dominicana. El diario Libre destaca hoy en portada: el ejército militariza a Dejabón ante entrada de policías haitianos. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana, dando cuenta de los titulares del diario El Nacional de Venezuela. No convocan a nadie. Centros de votaciones vacíos marcan el referéndum por el Esequibo. En otro titular dice el mismo diario, votar por el Esequibo, un llamado con poca respuesta. Bueno, uno más incluso. El Centro Nacional, no, el Consejo Nacional Electoral extiende por 2 horas el referéndum pese a la desolación de los centros. Fracaso total para el gobierno chavista en manos de Nicolás Maduro. Son los titulares de los principales periódicos en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día y gracias por seguirnos una vez más. Ya vienen las entrevistas. Antes de llegar a las entrevistas, también damos cuenta de lo que está pasando en el apartado del entretenimiento. Encontramos a un maestro Carlos Vives cantando desde el cielo, así como lo escuchan, pues sí, en un avión. Escuchemos esto. Y hace parte de la promoción de su más reciente canción. De los cielos de Colombia. Bueno, pues se iniciaron una ruta rumbo al Campín el próximo 15 de diciembre. Qué bien, Carlos Vives, dando cuenta de los aires de Latam, una compañía aérea, de todo su repertorio. Lo más reciente que tiene en el mercado es esta canción que canta, bueno, con Ryan Castro, un reggaetonero. Que ya es un éxito. Los Sabanales. La buena música aquí en el Café Mañanero. Son Yo quiero ser tu Lord, tu bandido. Por eso cada vez te imagino más cerca de mí. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde que tuve allá. Como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar. Qué rico esos besitos cuando yo te conocí. Dime tú por qué no vuelves si yo nunca mentí. El lugar fue especial, lo quiero repetir. Caminamos de la mano en las calles de Medellín y bajamos juntos por la playa. En un fin dijiste que me amabas. Ay, qué suerte que tienen los hombres de vivir la vida enamorada. Pensando en ti todos los días me la paso tomando. No sé si tú sabías que estoy enamorando. Estoy enamorando y tú me sigues esquivando. Bueno, he estado muy activo, Carlos Vives, por estos días promocionando por las distintas estaciones de Radio de Colombia esta canción. Te estoy hablando del año 81. Ok, cuando nacía yo. Es decir, yo grabé este álbum en el 93. Yo te estoy hablando del 81. Yo me bajé en el 81 de un escenario y él me dijo: tú tienes que cantar vallenatos. ¿Cómo? ¿Y qué canción fue la que cantaste vallenato ahí en la tarima? Una canción que me conectaba mucho con mi papá que se llamaba Sin Ti, de Nafer Durán. Sin ti no puedo estar, mi corazón. Con mi nota triste tengo que decirle a tu alma. Esa canción la canté. Te bajaste del escenario, te recomiendan grabar vallenato. ¿Y por qué te demoraste 12 años? Porque al final yo estaba en la industria. Lo que te mostraba en la industria era otra cosa. Yo podía llegar a mi casa, yo podía cantar con mis amigos, cantarle un vallenato. Es decir, yo llevo 51 años viviendo en Bogotá y hablo como costeño. Ajá, sí. 51 años y hablo como costeño, porque mis amigos bogotanos no había nada más fascinante que yo fuera costeño. Claro. Y que yo sacara una guitarra y cantara un vallenato. Ajá, ¿y qué costa? Ajá, cantar. Por eso cuando me dijeron que mi música no iba a pegar en Madrid, yo me acordé de todos mis amigos cachacos que no va a pegar en Madrid. ¿Cómo te ocurre? Dice, el disco que cambió la historia de la música en Colombia y Latinoamérica. Yo me imagino que Carlos Vives con puro corazón hacía ese álbum con todos esos músicos extraordinarios que salieron tan buenos que todavía lo acompañan. Sí. No se imaginaba la trascendencia que iba a tener este álbum. Y además, ¿sí? Nosotros, hace 30 años yo dije que yo no iba a ser folclore. Y cuando sacaron los clásicos de la provincia, me atacaron y me dijeron: dañaste el folclore. Yo digo, no puedo dañar el folclore porque yo no hago folclore. El folclore no se graba en un escenario, el folclore no se graba en un disco, el folclore no se ilumina con luces, el folclore no se lleva a instrumentos eléctricos. Eso es mentira. Creemos que lo hacemos. Yo hace 30 años pienso que no. 30 años después, nadie piensa como yo, sigo pensando yo solo. Y grabaste esa canción, ¿qué criterio? ¿Es el nombre original de la guapa? Pero dice que no. Pero así la grabó Buitrago. Sí, pero ya esa lucha se dio, ya esa pelea se dio. Y ya se dilucidó realmente la historia, la guerra entre si el compositor de La Gota Fría era Buitrago o era Emiliano. Emilianito, no Emiliano, perdón. Y no, ganó a Emiliano. Sí, claro. Ganó a Emiliano. La versión de criterio después le cambió. ¿Pero Emiliano le puso La Gota Fría? Sí, Emiliano, para Emiliano se llamaba La Gota Fría. Y lo que hizo fue que la adaptó para él, Buitrago, poniéndole qué criterio. Oye, no siento alegría en mi corazón. Ahora vivo triste pensando en ti, mi amante. Y si es creciente en mi pecho este dolor, es solo pensar que pronto me olvidaste. We'll be right back. El café mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Y vamos a escuchar también mucha música también. Y lo estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado con gastronomía colombiana. A propósito, ya está totalmente decorada Patacón Tostado, o decorado el restaurante, con el ambiente navideño, como no puede ser de otra forma. Y también le está enviando a todos sus clientes un mensaje de Feliz Navidad, Patacón Tostado. Bueno, vamos ya con las reacciones de lo que fue el tercer foro de participación política de mujeres inmigrantes que se llevó a cabo aquí en Valencia. Por cierto, una alta participación. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Con Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer, luego del tercer foro de participación política de mujeres inmigrantes. Lucy, de verdad, vimos el aforo repleto, temas muy importantes, la reproducción. Sí, efectivamente, hemos desarrollado el tercer foro con una iniciativa muy particular y era hoy hablando de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres inmigrantes y cómo esos derechos sexuales se incluyen en la agenda política. ¿Por qué los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres inmigrantes? Porque primero que todo estamos en este momento pasando por un momento político del Estado español en el retroceso de muchos derechos y queríamos poner en valor ante esos políticos del Estado, ante la política nacional, de que no podemos estar sujetas a las condiciones que cada comunidad nos quiera poner, ¿no? Sabemos que la salud depende de cómo las comunidades autónomas lo desarrollen. En los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres inmigrantes sucede igual. Tenemos que estar sometidas a una tarjeta, tenemos que estar sometidas principalmente a cómo la comunidad autónoma pone en valor esos derechos hacia la ciudadanía. Y en lo que tiene que ver con la participación política, ¿cómo está el panorama de la participación de las mujeres inmigrantes en la política española? Bueno, aquí lo hemos visto, ha habido un avance y más avance en mujeres migrantes, pero a nivel de la comunidad valenciana ya nos hemos dado cuenta de que las mujeres migrantes no estamos representadas en la política de nuestra comunidad, excepción de la compañera de Alicante, Yaisel. Pero siendo especialmente el 15% de esta comunidad es donde deberíamos de participar en las decisiones políticas que tiene nuestra comunidad. Es decir, hay un rezago. Hay totalmente o una invisibilización del valor que tiene la migración en los procesos de desarrollo social. Hablemos acerca también de las ponentes. ¿Quiénes estuvieron sentadas en la mesa? ¿Qué sectores estuvieron representados? Sí, en las ponentes hemos tenido desde Marisol Herreño, que es una compañera colombiana, que es la única alcaldesa que tiene en este momento el país. Hemos tenido las concejalas de Sumar, a Carolina. Hemos tenido las compañeras de Barcelona también y las compañeras de País Vasco. Y bueno, y de Bilbao especialmente la compañera Angélica. Pero ha habido de todos los territorios las representaciones y lastimosamente el no tener solamente aquí en la comunidad valenciana a Yaisel, que viene de Alicante, cuando mírate el panorama que tenemos aquí. Lucy, en términos generales, un balance. Mira, consideramos que ha sido un éxito, más de 160 personas en la sala. La participación, la alegría, el entender de que podemos transformar la política pública y que podemos exigir, visibilizar y de una u otra forma esta incidencia política que hacemos las mujeres migrantes es muy importante también. Ponemos en valor nuestras capacidades y nuestro liderazgo. Bueno, quiero hacer un paréntesis para felicitar de una forma muy especial a Lucy Polo y a la Asociación Por Ti Mujer, porque en ese año 2023 se han hecho con el premio Meninas que otorga la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana. Lucy, enhorabuena y para ti que representa y para Por Ti Mujer este reconocimiento. Bueno, imagínate, es como recoger los frutos después de 14 años del trabajo que hemos venido desarrollando y que desarrollamos aquí en esta comunidad en la lucha contra la violencia de género y especialmente en la defensa de los derechos de las mujeres inmigrantes. Permitir ese liderazgo, ese empoderamiento y esa prevención a que nuestras mujeres, a que las mujeres y nuestras hermanas sean asesinadas por el machismo. Son 15 años trabajando con las mujeres inmigrantes de Valencia, de toda la comunidad valenciana, de España, y bueno, la verdad es que Por Ti Mujer se ha vuelto una organización internacional. Felicitaciones una vez más por el foro, por el reconocimiento, pero sobre todo por el trabajo. Gracias, gracias. Le deseamos unas felices fiestas y un próspero año nuevo, como se dice por allá en nuestra tierra. Y a continuar. Muchas gracias. Ya a continuar, efectivamente. A usted. Bueno, también vamos a compartirles lo que fue la conversación, el diálogo con la diputada de Más Madrid. Es una demostración de que efectivamente las mujeres pueden aspirar. Pueden aspirar también a participar en política de forma exitosa. Y en el caso entonces de esta diputada, también vale la pena que la escuchemos. Debo decir que los nombres árabes a veces me complican un poco. Por eso solamente la presentación, pues es que necesitamos. Nos acompaña Tesh Sidi, diputada nacional de Más Madrid, asistido a este foro. Tesh, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Y qué opinión te llevas de lo que ha sido este foro? Bueno, gracias primero a vosotras por ser un altavoz y darnos altavoz a todas estas mujeres, ¿no?, que hemos venido a este evento. A mí me parece una oportunidad generosa entre nosotras como mujeres de arroparnos, un espacio en el que hemos podido compartir experiencias que muchas veces conocemos a otras mujeres que militan como nosotros a través de las redes sociales, pero no sabemos realmente cuál es su lucha, el acotar la lucha de cada una y colectivizarla en un espacio como este es fundamental. Yo como parlamentaria me llevo ideas para legislar, me llevo ideas para hacer políticas públicas y ellas también me transmiten, ¿no?, la necesidad de llevar estas políticas públicas. Creo que es fundamental que los legisladores, que los políticos participen en espacios de escucha activa donde hay demandas, donde hay quejas, donde hay reclamaciones, porque luego cuando llegan los espacios electorales y las campañas electorales, todas y todos pedimos que nos apoye la comunidad migrante. Entonces, para mí es un lujo porque son hermanas, compañeras, madres, y me siento muy arropada desde fuera siendo una política migrante dentro de la institución española, que a veces es muy violento hacer política institucional. Eres un ejemplo a seguir. El tema a tratar precisamente la participación política de las mujeres. Lo que muchas mujeres y muchos en general nos estamos preguntando, ¿cómo lo lograste? Bueno, pues yo nací en un campo de refugiados. Siempre digo que he hecho política desde que he nacido, porque he nacido privada de todos los derechos humanos, así que los fui ganando uno a uno desde que nací. Y llego a la política institucional por el activismo como saharaui, porque soy del Sahara Occidental y entonces nuestro país está ocupado por Marruecos. Entonces, bueno, no me voy a centrar en la historia, pero básicamente luchamos por la independencia de nuestro territorio. Entonces nuestra identidad está muy arraigada al territorio del que nos expulsaron. Entonces reclamamos la vuelta a nuestro territorio y la independencia de la ocupación colonial. Entonces empiezo, cuando termino los estudios, cuando ya gano los derechos de la ciudadanía, los derechos laborales como ingeniera, cuando ya atravieso y paso todas esas dificultades aquí en el Estado español, empiezo a militar y a darle voz a mi pueblo a través de lo que yo sé que es la ingeniería informática, darles voz en las redes sociales, en TikTok, a comunicar, ¿no?, sobre el conflicto. Y soy un fichaje externo, soy un independiente, ¿no? No era militante de ningún partido político, entonces soy como lo que llaman un fichaje estrella dentro de un partido político porque trae con él su capital, su ciudadanía, todo este trabajo a la política y trae también, ¿no?, esa visión fresca de la ciudadanía para hacer políticas públicas. Entonces he llegado porque una persona concretamente argentina, que es la secretaria general de organización de nuestra organización de Más Madrid, que es Manuela Bergerot, argentina muy comprometida con la memoria. Ella me vio por redes y dijo, esta chica nos va a traer un capital importante. Y no fui, desde luego, mi reclamación era de yo entro a la política institucional siendo ingeniera informática, no me beneficia mucho, pero si entro es para no ser una cuota, sino para hacer políticas públicas por y para nosotras, ¿no? Para ser, pues eso, una representante más que pasa por la casa de la soberanía popular y ahí que se queda, ¿no? Y bueno, fui la número 3 como fichaje dentro de Sumar a diputada nacional. Y bueno, ahí estoy aprendiendo a ser diputada, desaprendiendo o trayendo la ingeniería a la política, que a veces cuesta. Y bueno, todo es un reto, yo creo, y me siento acompañada en este proceso. En las reivindicaciones que con frecuencia escuchamos, sobre todo recientemente, a propósito del ramo que tú abordas, tu especialidad, la informática, hay una brecha digital también en cuanto a la participación de las mujeres. ¿Cómo se explican estas cosas en estos tiempos si supuestamente pues, todos podemos acceder a lo que es la tecnología hoy en día? Pues porque hay dos componentes. Existe la digitalización de los sistemas, que es que todo el mundo tenga un hardware o un software o tenga un móvil en su mano, pero eso no quiere decir que esa persona sea digital. La digitalización es también cultural, entonces se ha abordado la digitalización al revés, se ha abordado desde una perspectiva de meter infraestructura, de meter tecnología, de dar accesibilidad a la tecnología, pero no una transformación dentro de nuestros procesos de educación, nuestros procesos laborales, y ahí es donde la digitalización cultural juega un papel fundamental. Las mujeres, ¿por qué nos quedamos atrás? Pues por muchos factores sociales que atraviesan la sanidad, atraviesan la cultura, atraviesan muchísimos aspectos de nuestra vida. Entonces lo que pasa es que la exclusión o los retos a los que se enfrenta una mujer fuera del mundo digital se agravan más en el mundo digital. ¿Por qué? Porque no existe una educación con perspectiva de género desde que somos pequeños. Yo no quería ser ingeniera, quería ser médico. ¿Por qué? Porque mi madre me decía sé médico, mi entorno me decía sé médico o haz algo de qué hacen las mujeres. Yo siempre decía que no me veía sacándome una ingeniería informática en la vida. Luego cuando entro en la carrera todos eran hombres, cuando termino la carrera digo, jolín, es que toda mi familia, todo mi entorno me decía sé médico porque me decía que era imposible que fuera ingeniera. Entonces ahora animo a que sí, que podemos ser ingenieras, pero eso tiene que palparse desde la educación muy primaria. Se tiene que integrar la perspectiva de género en la educación. Sí. La ingeniería, precisamente una de las carreras donde la mayoría, todas, inmensa mayoría son hombres todavía, pero que las mujeres pueden también, y lo está demostrando TESS, como también acceder a la política, diputada nacional, una de las representantes de la inmigración en la política española. Muy amable y muchos éxitos, por supuesto, en este periplo por la política. Eso es. Muchísimas gracias a vosotras y a vosotros. Muchas gracias. No. Ahí estaban las reacciones entonces tras el tercer foro Participación Política de Mujeres Inmigrantes celebrado en Valencia con mucho éxito el pasado viernes, solo que se celebró por la tarde y lógicamente recogimos las reacciones y en el primer programa de la semana con mucho gusto les compartimos. Ahora el tiempo es para una pauta publicitaria, luego estaremos compartiendo el personaje del día y el resto del café mañanero será para Latino Deportes. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Patacón tostado. Ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. ¡Ay, qué rico!

quieras más. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. Bienvenida a la música de diciembre. Aquí estamos precisamente acompañándoles con un repertorio muy amplio que recoge todas las tradiciones. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Platos típicos de Colombia, empezando por esa gran variedad de patacones. La bandeja paisa. Y luego también vamos a encontrar delicias como los pan de bonos, las empanadas. Patacón Tostado, recuerda, en el centro de Valencia, detrás de la Finca Roja, calle Albacete número 21. Toda la información sobre la carta y el servicio la pueden encontrar en la página web patacontostado.com. Está abierto de jueves a martes. De jueves a martes. Perfectamente hoy nos podemos acercar en cualquier momento. Jornada continua desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Patacón Tostado, puro sabor colombiano en Valencia. Deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Cantemos con alegría, pero con felicidad. Que el niño Jesús bendito por nosotros estará, por nosotros estará. Esta noche es noche buena, pero qué buena será. Que se acerque el año nuevo y también la Navidad, y también la Navidad. Cantemos con alegría, pero con felicidad. Que el niño Jesús bendito. Suenan las campanas como se ve la alegría. Y todos están felices en este bendito día. En este bendito día. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo. En el Café Mañanero. Amigos de Latino Deportes, bienvenidos. Aquí está la actualidad. Empezamos con la Liga Española de Fútbol. Se jugó una jornada más. La número 16, el Real Madrid, se mantiene a la cabeza. Eso sí, el Girona está ahí muy cerca. Por cierto, le remontó al Valencia. ¿Qué le pasa al Valencia? La verdad es que lleva varias temporadas que no despega el equipo. Y parece que las temporadas se parecieran a los partidos. Porque por momentos anda bien. Pero, como dicen por ahí, no termina de carburar el Valencia. El Real Madrid definitivamente muestra, digamos, solidez para aspirar al título, defendiendo el liderato. Es un equipo fuerte el que tiene Carlo Ancelotti. Y por otra parte, el Barcelona también sigue ahí, mejorando. En esta oportunidad se benefició de aquello de la ley del ex con Joao Félix. Ya precisamente vamos a escuchar las reacciones de este importante compromiso. En todo caso, debo decirles que queda un partido pendiente para esta noche. Vamos con Adolfo Jiménez del Río, que ya nos tiene la crónica completa de Latino Deportes y lo que ha sido entonces la jornada liguera. Adolfo. Anoche se cerró la jornada dominical de la jornada 15 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y con tremendo partidazo entre el Fútbol Club Barcelona y el Atlético Madrid. Un Barcelona que se llevó una victoria bastante meritoria, 1-0, ante un aguerrido Atlético de Madrid que nos tenía acostumbrados que en los últimos minutos, como mínimo, empataba los partidos. Pero se ha terminado esa racha y se la ha quitado un grande, el Fútbol Club Barcelona, que con este resultado logra recuperar posiciones en la clasificación general. Y es que realmente tiene un gran portero de reserva y que ha permitido que el Atlético Madrid no le empatara este partido. Y a la falta de un partido que se juega hoy a las 9 de la noche entre el Celta de Vigo y el Cádiz, los resultados son los siguientes: el Sevilla, que empató en su casa con el Villarreal 1-1. Un empate que sabe agridulce a un Sevilla que tiene que recuperarse porque su afición así lo pide. El Almería le sacó un empate muy meritorio a un durísimo Betis 0-0. Un Almería que, aunque con el empate logra un punto, no lo saca del fondo de la tabla. El Mallorca empató con el Alavés 0-0. El Osasuna con la Real Sociedad 1-1. El Real Madrid hizo sus deberes y con un partido bastante cómodo y sin mucho esfuerzo venció al Granada 2-0. El Athletic de Bilbao hizo tremendo partidazo y goleó al Rayo Vallecano 4-0. El Girona, en tremendo partidazo, le venció al Valencia Club de Fútbol 2-1. Un Girona que demuestra por qué es el co-líder de esta liga. Y ya en la jornada 15 ha pasado al Meridiano y está demostrando que el Girona puede ser uno de los grandes, de las grandes revelaciones del fútbol español. Las Palmas, otras revelaciones de este fútbol, venció al Getafe en su casa 2-0, en la casa de Las Palmas. Y por lo tanto, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: el Real Madrid, co-líder con el Girona, con 38 puntos. Tercero, el Fútbol Club Barcelona, que recupera posiciones, y con 34 puntos. El Atlético Madrid queda en la cuarta posición con 31 puntos. El Athletic de Bilbao mantiene la quinta posición con 28 puntos. La Real Sociedad, y todavía en puestos europeos, en la sexta posición con 26. Por la tabla media, en la novena posición, el Valencia Club de Fútbol se mantiene con 19 puntos. Y el Sevilla sigue cayendo en la posición 15 con solo 13 puntos. Y ya el Celta de Vigo en la posición 18, y eso sí, a falta de un partido, con 8 puntos en puestos de descenso, lo mismo que el Granada con 7 y el Almería con tan solo 4 puntos. Es para olvidar la campaña de el Granada, pero vamos a centrarnos ya en lo que fue el compromiso que cerró en la fecha, no, la jornada dominical, repito, de la fecha 16, el encuentro entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, que ganó el conjunto culé por la mínima diferencia con gol de Joao Félix. Y precisamente Xavi Hernández se refería al jugador y algo muy particular. Tratándose de un exjugador del Atlético de Madrid, no debió celebrar el gol. Es una cortesía. No es que no pueda celebrarlo como tal, pero con tanta efusividad. Esto solamente ocurre cuando el jugador ha salido mal de su anterior club. Y eso fue lo que pasó. Eso quizás tal vez explique el por qué celebró con tanta euforia Joao Félix el gol que le marcó a su ex equipo. En todo caso, escuchemos a Xavi Hernández, el entrenador del Barcelona. La celebración no la he visto, pero el gol es otra vez que marca diferencias para el equipo. Pues se ha vaciado. Creo que lo he visto trabajando, robando, recuperando muchos balones, muy bien posicionalmente, se entiende muy bien con Cancelo en esa banda. Bueno, me alegro mucho por él. Yo he dicho siempre, un Joao feliz con nosotros, contento, participativo, lo veo feliz, y hoy además marca la diferencia, ¿no? Pues fantástico para él. He dicho que estuviera tranquilo porque esta extra motivación muchas veces te acelera y te pasas de la línea, ¿no? De lo que tienes que hacer. Creo que has hecho un partido muy inteligente. Declaraciones de Xavi Hernández luego del compromiso entre el Barça y el Atlético de Madrid. De la Liga Española pasamos a la Premier League, donde vemos a un Luis Díaz que definitivamente no para. Si tiene que echarse el equipo al hombro, se lo echa, responde. ¿Qué manera de jugar? Es un jugador que definitivamente va a dar mucho de qué hablar esta y las próximas temporadas. Adolfo Jiménez del Río. Y si la Liga Española este fin de semana ha tenido tremendos partidazos, incluyendo el del FC Barcelona frente al Atlético Madrid, la Premier League no se ha quedado atrás. Y es que ha tenido cuatro señores partidazos. Partidazos que vimos precisamente en el día de ayer y en el cual fueron protagonistas, uno de ellos, el Liverpool, con el futbolista colombiano Luis Díaz a la cabeza y liderando esa contundente victoria sobre un Fulham 4-3. Impresionante partido que tuvo que remontar el equipo de Luis Díaz para poder sacar adelante este resultado que lo pone peleando esta Premier League. El West Ham le empató al Crystal Palace 1-1, pero el otro partidazo del día de ayer lo protagonizó el Manchester City de Pep Guardiola frente al poderoso Tottenham, un partido que terminó empatado 3-3. Y es que en los últimos segundos del partido, prácticamente el Tottenham alcanzó este empate, un meritorio empate en un señor partidazo. Pero otro partidazo de la jornada lo protagonizó el Chelsea, que logró vencer al Brighton 3-2, con remontada incluida. Espectaculares encuentros como el de Newcastle, que venció al Manchester United 1-0. Un Manchester United que se comienza a hundir en la tabla de posiciones de esta Premier League. Pues sí. Este fin de semana se realizó en Hamburgo el sorteo de la Eurocopa 2024, con una grandísima polémica después de escucharse algunos gemidos sexuales. Y es que España quedó en el grupo de la muerte con Croacia, Italia y Albania, más exactamente el grupo B. Por el grupo A quedó Alemania, Escocia, Hungría y Suiza. Por el grupo C, Eslovenia, Dinamarca, Serbia e Inglaterra. Por el grupo D, el equipo de la repesca del A, Países Bajos, Austria y Francia. Por el grupo E, Bélgica, Eslovaquia, Rumanía y el equipo de la repesca B. Por el grupo F, Turquía, el equipo de la repesca C, Portugal y República Checa. Eso sí, el momento de esos gemidos sexuales fue la incomodidad que generó la polémica y que parece ser que se repitió en los momentos posteriores. Y todo comenzó cuando se realizaba el sorteo del último bombo, y en donde Suiza cayó en el grupo A, acto que debió ser inmediatamente parado para definir de dónde procedían estos sonidos. Parece ser que son las bromas que se hacen a través de WhatsApp y justamente buscan generar incomodidad en quien lo oye, en este caso en los espectadores que estaban en este sorteo de la Eurocopa 2024. ¿Cómo se explican estas cosas? ¿Ah? Unos gemidos sensuales en pleno sorteo. Yo no sé si es con esto de las nuevas tecnologías que pueden perfectamente sabotear cualquier cosa, entrar a los sistemas, pero amerita desde luego una investigación. Bueno, continuamos en Latino Deportes. Estamos al nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré, ahora con mesa gourmet, platos internacionales que puedes acceder pues con autoservicio. Y también tienes, cómo no, el churrasco o rodillo brasileño. Restaurante Yacaré, a propósito, ya tiene el menú de Navidad. Puede entrar usted a la página web restauranteyacaré.es y va a encontrar toda la información. Restaurante Yacaré, cerca al Estadio Mestalla. Seguimos en Latino Deportes. Ahora también dando cuenta de lo que pasó justamente aquí en la ciudad de Valencia. Se corrió una maratón, una edición más. Sí, de esta maratón que cada día acapara más la atención a nivel internacional. El Maratón de Valencia, que deja cada edición nuevos récords y marcas inverosímiles. En el día de ayer, por partida doble, en el plano nacional sobre todo, con Tarico Novales y Majida Nayouk, logrando Center Records de España. Los vencedores de la prueba élite de la carrera han sido Cisay Lenna en la categoría masculina, que marcó 2 horas, 1 minuto 48 segundos, firmando la sexta mejor marca de la historia, y Gore-Tex de Jefa, que conquistó el triunfo con una marca provisional, yo no sé si tiene todavía que revisar, de 2 horas, 15 minutos, 51 segundos, que supone la octava mejor marca de toda la historia de las maratones en categoría femenina. Bueno, felicitaciones a los ganadores. Y atención, porque la organización anunció un premio que va a crecer el próximo año. Le estarían los ganadores, se llevan 250,000 euros, pero el próximo año podrían ganar hasta 1,000,000. Impresionante. Esto de correr se pone bueno. Aún está a tiempo de intentarlo. Empiece a practicar desde ahora y hasta el próximo año. Sí, Maratón de Valencia, Trinidad Alfonso en su edición número 63. Estuvimos a propósito cubriendo este evento desde la plaza del ayuntamiento. Dimos cuenta de cómo 33 mil atletas tomaban la partida. Lógicamente, atletas también, en su inmensa mayoría aficionados. Pero también dimos cuenta cómo la gente les aplaudía a todos por igual, ¿no? Es una de las cosas bonitas que tiene el atletismo, o por lo menos esta prueba. Y también conviene destacar la alta participación de atletas internacionales, hasta 134 nacionalidades presentes en esta edición. Los franceses, después de los españoles, con más de 4,000 participantes. En la tercera posición encontramos a Inglaterra y Latinoamérica, que también se hacía presente, hombre, con México y Brasil, con el mayor número de participantes, pero también teníamos a colombianos, ecuatorianos, peruanos, gente de Centroamérica, gente también de el Caribe, de Argentina, Chile. Fue una maratón muy exitosa. Enhorabuena a los ganadores y a todos los participantes. Latino Deportes, llegando ya también a la recta final hoy. A ver si nos queda una más, Adolfo Jiménez del Río. Al regreso de Rafa Nadal para 2024 es una muy buena noticia. Indudablemente para el tenis mundial es una gran noticia que se recibió este fin de semana con el regreso de Rafa Nadal en el 2024. Y es que una de las máximas glorias de la época contemporánea retornará al circuito en el ATP 250 de Brisbane después de más de 300 días alejado de la actividad por una tremenda lesión que lo obligó a pasar por el quirófano en junio pasado e instaló dudas sobre su futuro en el año que podría quedar marcado por su adiós de manera profesional. Y es que el mundo del tenis mira con especial atención al tenista español por su estado físico y deposita los interrogantes en cómo puede competir en la élite frente a la vigencia del número uno del mundo, Novak Djokovic, y del talento de Carlos Alcaraz. Parte final de Latino Deportes. Mil gracias a Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo. Hombre, un abrazo para Aurelio Ricard, que hoy no pudo estar con nosotros. También el Café Mañanero a través de La Voz Latina, que estuvo cubriendo de una forma espectacular la Maratón de Valencia. Y como no, también el saludo de este servidor Jorge Rivera. Que tengan un resto de día muy feliz. Recuerden, todo el contenido del Café Mañanero lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Se ha ido tu compañero o compañera. Deseas que regrese a tu lado, suplicándote, rogándote, implorándote. No importa la distancia. Sebastián, único, con el amarre eterno de amor blanco.